Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio DEM por 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, su zona metropolitana. También nos están escuchando por internet vía la aplicación TuneIn y también directamente en la página de la Universidad de Monterrey, que es www.udem.edu.mx/radioudem. Recordamos que este programa, como cada semana, lo tendrán de manera totalmente libre para compartirlo y comentarlo, por supuesto, bajarlo en formato MP3 o WG según el formato que más les conviene en calidad de audio. En la página raicesudem.blogspot.mx y vía nuestra página Facebook oficial, que es Facebook/raicesudem. Esta semana vamos a darnos una vuelta a Yucatán. Hace ratito que no íbamos a Yucatán para volver a hablar de una zona arqueológica que a mí me gusta muchísimo conocer y visitar. Hay la oportunidad, porque realmente no hay mucha gente que vaya, que diga, entonces se puede gozar todavía de una cierta pristinidad de este sitio que se llama Ekbalam. Por lo tanto, me da muchísimo, pero muchísimo gusto volver a hablar con nuestra compañera a cargo de este proyecto Ekbalam, que es Leticia Vargas. Buenas tardes, ¿cómo estás, Leticia? Buenas tardes, Bertrand. Me da mucho gusto también estar nuevamente platicando contigo. Bueno, ahí estando en Yucatán, recordamos quizás antes de hablar de nuestro tema, que va a ser vamos a hablar un poquito de la pintura mural presente, la epigrafía, en particular en Ekbalam. ¿Podrías volver a ubicarnos un poquito a Ekbalam en el mapa? Claro, cómo no. Ekbalam es un sitio que se encuentra en la parte oriente del estado de Yucatán. Está para ubicarse aproximadamente a 50 kilómetros al noreste de Chichen Itza. Eso, ya quedó. Para que vean, si están ahí con un carrito de renta, de vacaciones, pues échense una vuelta, porque queda bien cerca de Chichen Itza. Y les comento, aparte, que les cuesta menos la entrada. Y vaya, sí, que en esos tiempos. Así es. Y bueno, comentamos, por más que fuera un sitio no tan frecuentado, no significa que no tenga menos significado. Al contrario, Ekbalam es un sitio con mucha importancia, mucha relevancia en esta parte de la zona maya. Recordamos quizás también una figura que es muy importante en la historia de Ekbalam, de la cual vamos a hablar mucho ahorita también relacionado con este tema de la pintura mural y epigrafía en Ekbalam, que es Ukikan Lektok. ¿Qué nos puedes decir sobre este personaje y en particular el papel que tuvo en el desarrollo de la pintura mural en Ekbalam? Bueno, Ukikan Lektok es realmente el primer rey que conocimos. Él fue el fundador de una dinastía que reinó a lo largo de aproximadamente 100 años, en lo que fue el reino de Talón. Uh-huh. Y pues Ukikan Lektok sí tuvo mucho que ver, realmente fue el que dio más auge a todas las artes, a todo lo que se hizo en Ekbalam, que es realmente casi todo lo que ahora vemos en el sitio arqueológico, ¿no? Y él, al subir al trono, él quiso que se incrementar las construcciones y mandó a traer pintores, escultores. Bueno, en un principio pensamos que no los había en el sitio y él los trajo de algún otro lugar, ¿no? Y ya más adelante se fueron creando escuelas en el sitio arqueológico. Eso me recuerda en la historia mundial, así el papel que tienen muy seguido los dirigentes, los reyes, que van sacando así de su país de origen a varios artistas. Sí. Para sacar ahí lo mejor de esa gente, para ahí plasmar su ideal, su visión de lo que tienen, que tienen para su propia ciudad o su propio país. Sí, exactamente, debe haber sido de una manera muy parecida, ¿no? Ajá. Lo hemos visto en otros sitios arqueológicos también, ya conocidos, claro, que al principio pues se trae gente de fuera que enseña a la gente de la localidad, ¿no? Claro. Y así se van preparando en las distintas artes o en las ciencias y demás, ¿no? Oye, y bueno, ¿en qué consisten exactamente las manifestaciones de las cuales hablamos? ¿Se trata, bueno, pintura mural, pero es figurativo o cómo va el asunto? Mira, tenemos en realidad varias expresiones en la pintura mural. tenemos pintura natural, lo que se le llama naturalista, tenemos pintura un poco, digamos, abstracta, porque son, para nosotros, digamos, son símbolos que no conocemos, ¿no? Pero bueno, obviamente tenía algún sentido para ellos. Y tenemos también, como parte de la pintura mural, la expresión de la escritura, ¿no? Tenemos algunos murales glíficos y tenemos, por ejemplo, en las tapas pintadas que tenemos representaciones iconográficas y tenemos también textos glíficos, que eso ha sido muy, muy importante para el conocimiento de Balam y de su historia. Oye, justamente hablando de eso, vamos a tomar en cuenta dos casos que aparte se reflejaron en, bueno, en la prensa, en particular también en el sitio de Lina, de donde saqué una nota hace rato que nos lleva a hacer este programa. El primer caso es el mural del cuarto 22 y el otro es el mural de los 96 glifos. Ajá. Bueno, realmente esos dos son muy parecidos porque son los que llamamos murales glíficos, porque están hechos exclusivamente son textos glíficos, tienen puros glifos, ¿no? Y los dos obviamente son muy importantes por toda esa información que tienen. A ver, ¿es relevante el mensaje que tienen esos glifos? Mira, pues podríamos empezar por el de los 96 glifos, porque ahí está, ese mural está hablando nos habló del inicio de la historia dinástica del reino de Talol. Ajá. Sí, porque en ese mural hay una expresión escrita que dice Ipatlaj Talol Ahau, y se hizo rey de Balam. Y lo que está indicando allá es que en el 770 fue cuando ascendió al trono Uquitlanlectoc. Ah, okay. Entonces, de ahí la importancia de ese mural, además de otra información que tiene, ¿no? Uh-huh. Y hay una segunda entrada. Bueno, es un texto bastante bueno, como lo dice su nombre, tiene 96 glifos, ¿no? Entonces, hay bastante información en él. Y en el caso del mural del cuarto 22 es algo parecido porque son puros glifos, pero ahí tiene otra información, ¿no? Ahí está hablando de una ceremonia que se realizó en Ekbalam, específicamente en ese cuarto, que eran los augurios del año nuevo, ¿no? Y entonces en él participa Uquitlanlectoc, pero una cosa muy interesante es que se está haciendo mención de su padre y de su madre, que es algo que no es, digamos, muy común, ¿no?, en las inscripciones prehispánicas mayas, ¿no? Entonces, de ahí es muy importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, supimos que su padre no era de linaje real, sino que aparentemente era sacerdote, y en cambio su madre sí era una princesa real, y de ahí le vino, digamos, el linaje, y de ahí pudo reinar, ¿no? Te tengo otra pregunta. Bueno, ahí es más bien por el contenido que tenemos en ciertas pinturas ahí presentes en este gran edificio ahí enorme, impactante visualmente, que es la Acrópolis, así como se apoda. Sin embargo, ¿sabemos quiénes fueron ahí los pintores que vinieron a Talol, a Ekbalam, para poder pintar esas obras? Pues no, realmente no lo sabemos, porque no, ya ves que, bueno, ha ocurrido el caso muy afortunado en que alguna pintura está pintada, no está firmada, pero no hemos tenido esa fortuna en Ekbalam, no sabemos realmente quiénes son, ¿no? Pero, y no sabemos tampoco exactamente de dónde vinieron, pero sí sabemos que llegaron a algún lugar y prepararon a la gente y se creó en Ekbalam una escuela de pintores y escribas. Eso es lo que me interesa también en este sentido, es ver cómo a fines de cuentas se importa, entre comillas, a artistas profesionales para formar pues a otros y así tener como que digamos una escuela real y que vaya relatando los hechos del dirigente local y su familia a fines de cuentas. Sí, así es. Eso es lo muy interesante, ¿no? Y se pudo ver porque, bueno, realmente nosotros no somos expertos en eso, pero afortunadamente el epigrafista, el doctor Alfonso La Cadena, sí pudo notar ese desarrollo a través del tiempo, ¿no? De cómo fueron, tenían un cierto estilo al iniciar. Uh-huh. Por ejemplo, el mural de los 96 glifos y otro mural que no tiene inscripciones, por eso es el que llamamos el mural del venado, tienen un cierto estilo, esos son los de los más tempranos, igual que el del cuarto 22. Entonces ahí él pudo notar que eran pintores expertos los que hicieron eso. Claro. Después tiene una etapa en que se va como desarrollando, en que no tienen tanta maestría, digamos, ¿no? O sea, ni en la iconografía ni en la escritura. Y después se va viendo cómo va mejorando, ¿no? O sea, están aprendiendo esos pintores y se están especializando. y tanto, y se ve que son, unos hacían el diseño o la iconografía y otros la escritura, y no eran ellos mismos, eran pintores escribas. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, porque ya se nos va volando el tiempo, Leticia. Quedamos ahí bien ahí aferrado y bien entretenido con tu descripción ahí de esos descubrimientos que hicieron en Ekbalam. Y luego entonces vamos a regresar contigo para seguir hablando de este tema. Regresamos. Muy bien, claro que sí. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando este tema de raíces que tenemos para ustedes hoy sábado sobre la pintura mural y la epigrafía en el sitio yucateco de Ekbalam. En nuestra compañía está pues Leticia Vargas, codirectora del proyecto Ekbalam, en compañía del doctor La Cadena, si bien recuerdo, y también de... ¿Cuál es el nombre de tu otro compañero, perdón? Víctor Castillo. Víctor Castillo. Es el codirector. El codirector del programa. Y estábamos comentando un poquito de los personajes personajes ahí que vinieron a Ekbalam para formar, a fines de cuentas, futuros artistas. Y yo quisiera ahí tener una pequeña reflexión que me hice cuando leí esta nota publicada en el sitio del INAH. Es, bueno, además de tener información sobre el rey, sobre a lo mejor también la fecha de su coronamiento, tenemos otra información valiosa que nos pueden brindar sobre el lugar en sí, sobre sus habitantes. Sí, claro. Bueno, parte de lo que hemos visto en la iconografía, pues es nos habla de cómo eran los habitantes, ¿no? Ajá. No solamente se está representando, por ejemplo, hay unos murales que son, les llamamos coloquialmente, ¿no?, de los cuartos 11 y 12, porque ahí encontramos fragmentos, esos ya no están in situ, tenemos fragmentos, pero lo que hemos podido ver allá está reflejando a la gente, pero es como un discurso así un poco dirigido hacia la guerra, ¿no? Pero podemos ver ahí a las personas, a los guerreros, pero sí nos muestra pues cómo son ellos físicamente, cómo estaban vestidos, los ornamentos que tenían, instrumentos, porque hay algunos músicos. Entonces, pues todo eso es información sobre la gente de Ekbalam, ¿no? Aunque generalmente lo que encontramos en la escritura y en la iconografía pues es más sobre la realeza, ¿no? No tanto sobre la gente del pueblo. No, entonces más bien la información de tipo, bueno, sobre la vida palaciega, en fines de cuentas. Exactamente eso, sí. Muy bien. Ahora bien, la pregunta que te quiero hacer es, más allá de Ekbalam, porque bueno, sabemos que tenemos esta escuela, ¿esta misma escuela tuvo influencias o hubo obras que se pudo reconocer por el estilo en otros sitios arqueológicos o que tuvieron influencias en otros sitios arqueológicos? Sí, mira, realmente hasta la fecha pues solamente se sabe de Chichén. Ándale. Porque pues desafortunadamente en los alrededores de Ekbalam no se ha podido trabajar mucho, ¿no? No se conoce realmente los sitios que hay alrededor. Es muy posible que en los sitios que están cercanos, que además fueron parte de, tuvieron bajo el dominio de Ekbalam, fueron parte de su reino, pero pues no los conocemos, no se han explorado. En cambio, en el caso de Chichén, que pues se ha estudiado muchísimo, pero en realidad más recientemente al trabajarse la parte antigua, digamos, de Chichén, es donde se encontraron pues restos de estucos pintados, ¿no? Ajá. Y entonces en base a eso se hicieron estudios tanto de los pigmentos como de los estilos y demás, y es donde ahí se pudo ver que los pigmentos y los materiales utilizados y las técnicas utilizadas para la pintura son como las de Ekbalam. Y pues Ekbalam es más temprano que Chichén Itzá, ¿no? Entonces es obviamente que influyeron en ellos. Y en cuanto a la epigrafía, hay muchas cosas de los textos de Chichén Itzá que los epigrafistas se han dado cuenta al conocerlo de Ekbalam, que vienen, son cosas que vienen de Ekbalam, digamos, ¿no? Que tuvieron la influencia de Ekbalam. Ah, muy interesante eso, oye. Sí. Ahora, si nosotros queremos conocer un poquito más esta temática de la pintura mural y de la epigrafía en Ekbalam, ¿qué podíamos leer o recorrer en internet ahí para forjar nuestra opinión? Pues mira, realmente no hay muchos que se publicaron ahora. Es una ponencia que nosotros presentamos recientemente en Mérida y se van a publicar las memorias, pero desafortunadamente no, todavía no está publicado. Oh. Incluso también estamos trabajando con una restauradora, con un físico de la UNAM. Tenemos un proyecto sobre la pintura mural específicamente. Ajá. Y estamos preparando un libro también, pero pues en eso estamos, ¿no? Realmente no está publicado, desafortunadamente es muy poco lo que hay de Ekbalam. Bueno, pues tenemos entonces que ver lo que hemos comentado ahí en ocasiones anteriores para conocer a menos Ekbalam. Hay un par de artículos que están, yo creo, en la revista Arqueología Mexicana. Sí, exactamente, es lo único que hay. Ahí sí se habla un poco de, muy poco de la pintura, se habla de dos textos jeroglíficos, entonces pues también son interesantes, ¿no? Y habrá también en esta página ahí de la Asociación Tikal unos textos sobre Ekbalam. ¿O no? De la Asociación Tikal no creo. Sobre el simposio de estudios. No, todo lo que hay de los textos glíficos es un trabajo que hizo el doctor La Cadena y está publicado electrónicamente, ¿no?, en la página de FAMSI. Ah, directamente, eso sí puede ser interesante. Ahí sí están todo lo que, bueno, no todo, ¿no? O sea, lo básico sobre todos los textos, que es todo el análisis que bueno. hizo. en un principio. Ahí pondremos ahí las ligas de toda manera para que la gente se entere un poquito Sí, eso de es muy esos interesante trabajos, porque sí. están todos los textos allá. A menos para quienes ahí son epigrafistas y que quieren conocer un poco más a Claro, Ekbaram. así es. Bueno, ya se nos fue volando el tiempo para esta entrevista. Siempre contigo se nos va bien rápido. Es que Ekbaram realmente es un sitio fabuloso. Si realmente tienen la oportunidad de viajar a Yucatán y que quieren salirse de las sendas ahí que todos recorremos, que es Uxmal, que la ruta, bueno, un poco menos, pero Chichén Itzá, obviamente, ni decir. Pues tienen esta Claro. opción muy, muy buena que es Ekbalam, también por la costa está este sitio ahí que se me va el nombre, que está por la salinera. Xcambó, Escambo. Xcambó, que Sí, está Escambo es muy hermoso, bonito, muy, sí. muy bonito, que Muy vale la pena. interesante además. Ajá, que tiene que ver más bien con la economía yucateca Sí, el prehispánica. comercio. Ajá, entonces vale la pena que visiten y que conozcan estos sitios arqueológicos. Pues muchísimas gracias Claro por que haber sí. estado con nosotros, Leticia. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Y Es un gusto. nosotros entonces estamos al pendiente de las futuras publicaciones que se harán sobre Ekbalam, por Claro supuesto. que sí. En cuanto estén, yo te aviso. Será perfecto. Vamos a hacer una segunda pausa musical, queridos radioescuchas. Regresamos luego aquí en este estudio para seguir con nuestra agenda de eventos académicos. Regresamos. Bueno, esta última parte, como cada semana normalmente tenemos unos cuantos eventos. Realmente yo quiero destacar un evento que tenemos aquí en Monterrey la semana próxima, que es la venida del doctor Eduardo Matos Moctezuma, que nos va a impartir una conferencia magistral en el Museo de Historia Mexicana sobre cultura mexica en el marco de la exposición que pueden todavía visitar en este recinto. La cita está entonces el jueves a partir de las 19 horas. Vengan temprano porque es probable que el cupo se llene muy muy rápido. El evento es totalmente gratuito, pero el cupo es limitado. Esos momentos donde la vida nos da pruebas, pero también yo quiero recordar, pues estas semanas quizás se enteraron del fallecimiento de un gran amigo de raíces, de uno que impulsaron este programa. Se trata del doctor William Brin Morey, profesor emérito de la Universidad de Monterrey. William, aparte de ser académico de gran rama, de gran actitud de servicio hacia los estudiantes, también era un gran amigo personal. Nos conocimos ya en los años. William y yo tenemos este amor por lo que es el patrimonio mexicano y la historia mexicana en particular. Y bueno, lamentablemente falleció el miércoles pasado, y sus amigos. Estamos muy, muy apenados. Pensamos mucho también a sus familiares en Estados Unidos, que si escuchan este programa, ojalá sepan que pues William ha dejado una gran, gran, gran huella aquí en Monterrey, en cuanto a investigación, pero también en amistades, en lazos que ha establecido entre esos dos países. Y pues quisiera hacerle la lectura de lo que fue su última publicación, la traducción del Grito de Buda, texto que fue redactado por el reverendo Aya Akegarasu. William tenía también una cierta afición hacia el budismo zen en particular. Y bueno, dentro de los textos que fueron traducidos y publicados el año pasado por la editorial Tilde, William Murray nos propone este texto y se los quiero compartir para cerrar este programa. Oigo a alguien diciendo, te sepultaré. ¿Será cierto? Le agradezco. Soy útil solamente como abono para los árboles, pero como quiera agradezco a quien tenga la bondad de sepultarme. Que me entierre profundamente no me importa mi cadáver. Oigo a alguien diciendo, ¡quiero matarte! ¿Será cierto? ¿Quiere matarme con espada, con pistola, con la lengua, con la pluma? No creo que pueda matarme. Si quiere mi cadáver podrido, que lo tome. Como perros rabiosos, los hombres quieren consumir mi carne. Pero yo tengo una vida que nadie puede matar, una vida que nadie puede tocar, ni siquiera con un dedo. Si alguien tratara de acabar con mi vida, terminaría acabando con la suya. Moriría como si estuviera tocando un filamento vivo. Soy inofensivo. Los que tienen demasiado tiempo libre, la gente pequeña, hacen todo el ruido que quieren. A ellos les gustaría matarme y sepultarme. Vaya tremendo trabajo, qué preocupación tan inútil. Mi vida brilla eternamente. Si es demasiada luz para ti, entonces no me mires. Les habla Bertrand Lobjois, maestro aquí en la Universidad de Monterrey. Gracias a Checo Bocera en controles. Recuerden, un pueblo sin raíces y sin amigos es un pueblo sin futuro. Que tengan una buena semana. Raíces.